Aprende con Douglas. Hoy aprenderemos el vocabulario de las partes de la casa. Escucha y repite dos veces. Empecemos con las habitaciones principales. Bedroom, bedroom, dormitorio. Kitchen, kitchen. Cocina. Living room, living room. Sala de estar. Bathroom, bathroom. Baño. Dining room, dining room. Comedor. Ahora algunas partes exteriores y adicionales. Garage, garage. Garaje. Garden, garden. Jardín. Roof, roof. Techo. Door, door. Puerta. Window, window. Ventana. ¡Excelente! La próxima vez que describas tu casa, usa este nuevo vocabulario.